cielo. Y conoció las mujeres de hielo, viviendo en el fango sin mirar nunca al cielo. De corazón negro y campesinos tan duros como su suelo. Subrayó su muerte.